allá de besar, coquetaba chiquilina, soñando al caminar, coquetaba chiquilina, con la ilusión de un amor. Coquetaba chiquilina, con la ilusión de un amor. Coquetaba chiquilina, soñando al caminar. Coquetaba chiquilina, con la ilusión de un amor.